entendimiento que siempre hemos tenido. Esa percepción perfecta ha hecho que tengamos una conciencia verdadera, a diferencia de otras, que tuvieron que desarrollarse en la oscuridad de su ignorancia, adivinando, palpando, tanteando como ciegos y pensando que eran dueños de una verdad inventada por ellos mismos. Nosotros somos pensamientos de pensamientos, y cada dimensión de esta creatividad tiene un trabajo determinado. Todos juntos formamos un cuerpo. Nuestras formas pueden diferir, mas todos somos muy parecidos, porque pertenecemos a la mente universal. Existen otras realidades, diferentes de las nuestras, que no pertenecen a la mente. Esas realidades no tienen conciencia y reaccionan mecánicamente. Los únicos que tenemos conciencia somos nosotros, que existimos en la mente del universo. Somos neuronas, unas conscientes y otras inconscientes, mas todas trabajando para nuestro creador, la mente universal. Cuando nos unimos formando la malla, lo hicimos con la idea de que llegara a los confines del universo, pero al confrontarnos con la realidad densificada, nos dimos cuenta de que la realidad inferior no estaba a nuestro alcance. Primero teníamos que contactarnos con los densificados y, a través de ellos, llegaríamos a los petrificados y solidificados. Hemos realizado un esfuerzo muy grande para llegar a la densidad, que ejerce una enorme gravedad. La falta de conocimiento y entendimiento que los embarga, es el motivo más fuerte para impedir la comunicación. La dimensión primaria todavía se desarrolla en la oscuridad, la luz no llega a sus mentes y corazones. Poco a poco estamos derrumbando los obstáculos. Algunos de ustedes han logrado el contacto y, a través de él, estamos llevando la luz del conocimiento, entendimiento y amor a sus mentes. Sabemos que ustedes saldrán de esa densidad para formar parte de nosotros y del universo. ¿Uno en qué consiste esta malla? Todos nosotros formamos los mundos mentales. Tenemos una forma definida, esta es el hombre. En la realidad primaria, como ocurre con ustedes, el hombre está dividido en cabeza, tronco, y extremidades superiores e inferiores. Nosotros, como mundos sublimes, damos a nuestro cuerpo nombres comparativos para que ustedes nos puedan entender y conocer. Cabeza, cabezal. Tronco y extremidad superior, terminal superior. Extremidad inferior, terminal inferior. La comunicación, la continuidad y la correlación se formaron por una perfecta conducción energética que fue transmitida por canales extremadamente detallados, sin permitir ninguna equivocación. Estos canales energéticos que conducen la energía grabada pasan por filamentos específicos y la depositan en los terminales que la clasifican, luego, la conducen a los cabezales. Ahí, la energía es archivada, formando la memoria universal. La continuidad de esa memoria es llamada genética, y forma la correlación creativa. Lo que está grabado, grabado está. La grabación nunca retrocede, siempre avanza. Puede transformarse, mas los elementos originales siempre serán los mismos y cada vez más perfectos. La conducción energética se produjo a través de tres puntos, por la glándula pituitaria, rima y pineal. Esta energía dirigida dependía del conocimiento recibido y de los elementos que transportaba. Ese conocimiento era transmitido por los filamentos hacia los terminales, que los absorbían y distribuían según su clasificación y orden. Dos quieren decir que todos los seres pensamientos somos filamentos conductores. Así es, la forma hombre fue creada a propósito, pensada y analizada. Cuando los elementos que la componen son de baja calidad, la entrada energética se realiza a través de los terminales inferiores. Si su energía es menos densa, entonces son los terminales superiores los que la